de que todo, yo creo que nos hemos unido para ir dando paso a paso las condiciones que ustedes merecen. ¿Quién lo hizo antes? ¿Quién lo hace ahora? Todos somos administradores de los recursos del pueblo. Y eso es la diferencia que debemos marcar. ¿Cómo administramos los recursos? A mí lo que me respecta a mi gestión, estamos haciendo, dotando de los muebles aquí. Estos muebles han sido adquiridos a la misma empresa que se adquiría en la anterior gestión, pero con un precio más barato. La misma calidad, la misma empresa, pero hay 21 mil bolivianos de ahorro de la anterior gestión a esta gestión. Eso es administrar. Somos administradores, los recursos son del pueblo, las obras son para ustedes. La diferencia la tenemos que marcar.